eso digo, vente mi negra con manchar, con su pollera colorada. Como sandunguea, como se mueve Soledad, con su pollera colorada. Pa' allá y pa' acá viene gozando Soledad, con su pollera colorada. Como sandunguea, como se mueve Soledad, con su pollera colorada. Cholo, acordate, habrá muchas capillitas, pero una sola la catedral. Por eso digo, vente mi negra a cumanchar, con su pollera colorada. Con los...